Chiapas, Vientos Estéreo, 94.4 del FM. Emisora comunitaria para construir tejido social. El siguiente programa es realizado por productores independientes. Las opiniones expresadas en este espacio son de única responsabilidad de sus realizadores. Bienvenidos a su programa El Sur Somos Todos. Noticias, entrevistas, análisis y opinión de los barrios en el sur de la ciudad. Escúchenos todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde por los 94.4 FM de Vientos Estéreo, por internet en www.vientosestereo.com y TuneIn Radio. Donde sus denuncias son nuestras noticias y las comunidades nuestras protagonistas. Esto es El Sur Somos Todos. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos los habitantes de Bogotá y especialmente a los del sur de la ciudad. Mi nombre es William Rodríguez y los estaré acompañando en este su programa El Sur Somos Todos. Nada nos va a detener cuando la gente se pare. Recuerden que nos escuchan por los 94.4 FM de Vientos Estéreo, pueden hacerlo también por www.vientosestereo.com y pueden comunicarse con nosotros al 599-5258 o por las redes sociales de Vientos Estéreo y de El Sur Somos Todos. En la tarde de hoy me acompañan en la cabina de Vientos Estéreo Jonathan Ricardo. Jonathan, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los oyentes del Sur Somos Todos y un saludo para la mesa de trabajo. También me acompaña Pedro Jiménez. Pedro, buenas tardes y bienvenido al Sur Somos Todos. Buenas tardes, Jonathan, muy buenas tardes, William, y también muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en las localidades del sur del Distrito Capital. Bueno, Pedro, bienvenido al Sur Somos Todos. Pedro es nuestro nuevo panelista aquí en nuestro programa y nos va a estar acompañando y vamos a hacer un muy buen trabajo para nuestros oyentes del sur de la ciudad. Hombre, Jonathan, muchísimas gracias. Y sí, definitivamente estaremos en El Sur Somos Todos a partir del día de hoy. Bienvenido, Pedro. Y las raíces ahí están, tu pasado no puedes negar, porque es ahí donde está la clave para buscar la verdad. En El Sur Somos Todos, la noticia de la semana. En nuestra primera noticia de esta semana tenemos la protesta que desarrollaron el día de ayer los habitantes del barrio San Juan Bautista en la localidad de Usme con líderes del COPACOS y de la Asociación de Usuarios del Hospital de Usme en conjunto con la Junta Administradora, la Junta de Acción Comunal de este barrio, por el cierre del centro de salud que fue llevado a cabo por la administración de Enrique Peñalosa el pasado 1 de agosto. La comunidad se ha venido manifestando en contra de este cierre porque es sumamente necesario para los habitantes, para los usuarios, adultos mayores, madres de familia de este sector, y esta es una de los tantos cierres que ha emprendido la administración de Enrique Peñalosa en la localidad de Usme, que ya este es el tercer centro de salud que ha cerrado en la localidad. Este centro de salud, Jonathan y Pedro, atendió en 2017 más de 12.000 consultas de los habitantes de este sector, que denota esta cifra la importancia de este centro de salud para la localidad, para este y los barrios aledaños, y que no ha tenido pues la atención de la administración distrital. El día de ayer, en el desarrollo de ese plantón, nos encontramos con los habitantes de este sector con la sorpresa de que la gerencia de la subred sur no hizo la pedagogía, no presentó los argumentos, no le contó a la comunidad que pensaban cerrar este centro de salud, y por lo tanto pues la comunidad sigue llegando a este centro de salud a pedir las citas y no, pues sin entender qué es lo que está pasando, donde son direccionados al CAPS de la Marichuela, que ya está pues a reventar y que ya está sobrepasando su capacidad. Y esta es una más pues de las decisiones de la administración Peñalosa que están afectando el derecho a la salud de los bogotanos. William, pues saludar, primero que la gente se organice para defender el derecho a la salud. Siempre hemos saludado esos espacios, que la gente se movilice, porque pues es un derecho fundamental de la vida, ¿no? Y pues, como siempre hemos dicho, la alcaldía Enrique Peñalosa ha arremetido tremendamente contra el sector de la salud. Yo creo que es el sector más golpeado en esta administración, y pues que sea bienvenida a la movilización, porque además no es el único centro de salud que se ha cerrado en el sur de Bogotá, sino en varias partes de las localidades, como en Venecia, en la localidad de Tunjuelito, lo que le están haciendo al cambio de Diana Turbay, que ahora parece que le están sacando el cuerpo. Entonces, que sea bienvenida a esta organización, y ojalá que la gente se siga manifestando para defender el derecho a la salud. Bueno, y definitivamente Enrique Peñalosa le da un nuevo significado a la palabra conejo. Y esta vez con el proyecto de construcción de metro en la ciudad de Bogotá. Se ha reunido con el presidente Duque para gestionar el primer chequecito para la construcción del metro. Y definitivamente pues su amigo, el señor Duque, le ha dicho que sí, que tendrá ese dinerito para empezar a construir y a licitar el metro. Lo primero, la licitación será muy similar a la del puente de Chirajara, a la de Hidroituango, y también muy parecida al acueducto de Soacha. Así se licitará entonces también el metro de la ciudad de Bogotá. Y ese primer cheque que se le va a dar ese dinero para empezar a construir, si ustedes adivinaran cómo se va a invertir, ¿qué sería lo primero que usted construiría del metro? No sé, las estaciones. Las estaciones. ¿Qué sería lo que usted primero construiría del metro? La vía por la que va a pasar. Bueno, señores oyentes, respóndanse ustedes mismos. ¿Qué sería lo primero que usted construiría en el metro? Y ahora yo le voy a dar la respuesta de qué será lo primero que construirá Peñalosa del metro. Dos troncales de Transmilenio. Una por la avenida Cali y la otra por la avenida 68. Ahí tiene el adelantico, y la idea es, terminando el mes de diciembre, empezando el mes de enero, tendremos las dos primeras construcciones del metro, que paradójicamente son dos líneas de Transmilenio que afectan las localidades del sur de la ciudad, que afecta al norte de la ciudad, en las avenidas 68 y en la avenida Cali. ¿Cómo ven la nueva definición de la palabra conejo, votantes? ¡Conejo! Oye, este Peñalosa sí sabe que es volar bajito, ¿no? O sea, esta es una cosa que se sale de los cabellos y que no, es que no tiene sentido el no, conejo pues, que le va a hacer a la gente, que le va a hacer al metro, y que en últimas va a terminar resultando un metro alimentador de Transmilenio y un métrico para la ciudad de Bogotá, unos pocos kilómetros. Y lo peor de todo, cuando le preguntan, bueno, ¿y la construcción del metro qué? No están ni los dibujos hechos, no se saben dónde están las estaciones, y no se sabe si se llega a caer una de esas estaciones, ¿quién responde por esa platica? No, y lo peor es que hay gerente del metro, ¿no? Y hay gerente del metro, y hoy en la ciudad de Bogotá, en el Cabildo Distrital, se discutía sobre, bueno, el proyecto de metro para la ciudad y la endeudada tan berraca que nos tienen programado, así para construir, iniciando dos troncales de Transmilenio. Oiga, Pedro, yo quiero escuchar la opinión de los oyentes, y quiero que nos llamen al, de nuevo, repito, el número 599-5258, y pues que nos digan qué opinan sobre esta noticia que usted está leyendo el día de hoy. Ahora sí. Pues bien sabemos que Peñalosa es un vendedor de buses, ¿no? Tal y como lo determina el concejal Manuel Sarmiento. Y pues en el marco de vender buses, a Peñalosa también se le ocurrió la grandiosa idea de talar árboles. No sé si han visto que en la ciudad, en varios lugares de la ciudad, se han venido realizando masivas talas de árboles. E incluso ya se reporta que van 2.604 árboles en lo que va del año y se proyecta a la Secretaría de Ambiente que se talen 10.000 árboles. Por este arboricidio, como lo han llamado algunas organizaciones ambientales, la Personería Distrital le abrió una investigación a la directora del Jardín Botánico debido a que no se están socializando los procesos de tala y pues parece que se están haciendo contratos no muy legales, ¿sí? al estilo conejo Peñalosa para hacer esta masacre ambiental en la ciudad de Bogotá. ¿Usted cómo lo ve, Pedro? No, pues definitivamente ya no es Peñalosa, sino Leñalosa. Se nos ha dedicado a cortar los árboles de los barrios y de las avenidas principales en la noche. Y el Jardín Botánico no dice nada. Como que parece que está metido también en el contrato de la tala masiva de árboles en el Distrito Capital. Y en la noche y a las escondidas, como lo están haciendo todo, a punta de conejos. De hecho, porque esto, sí, digamos que el cierre de los centros de salud lo están haciendo a las escondidas. Esto de pues ese conejo que le están haciendo al metro también es a las escondidas. Y pues el tema de los árboles también, pues que despiertan a los vecinos y toda la cosa, cortando árboles pues en la noche. Esto, de hecho, la investigación que le hacen a la directora del Jardín Botánico es porque todas las talas se generan de noche cuando la gente no está pendiente, pues para que no peleen, y pues como no se socializa, entonces por eso es que se abre una investigación disciplinaria contra Peñalosa. Antes no la hicieron el 28 de diciembre. Y lo peor es que Peñalosa responsabiliza a la personería de que si un árbol se cae o genera un accidente, entonces que si mata a alguien, la personería tiene que responder por eso. Claro que sí, es que digamos, la administración de Peñalosa pagó un contrato para la tala y el cuidado de los bosques de la ciudad. Y las empresas contratadas para cuidar, para hacer esta tala, pues para cumplir los requisitos y las cuotas de tala a la que fueron contratados, indiscriminadamente vienen cometiendo un arboricidio. Como la escena del crimen que nos describe la avenida Boyacá con calle 63 en la ciudad de Bogotá, que esta semana en horas de la noche les cortaron todos los árboles. Oye, pero ahí hay una cosa importante. Ojalá esa investigación llegue a sus últimas consecuencias y se la manden hasta el fondo, porque esto pues no tiene presentación. Y una cosa que decía que tiene que ver aquí también en este tema, y es que esos árboles están bien, porque si no estuvieran bien, esa madera no se podría aprovechar y no tendrían y no lo estarían utilizando como forma de pago. Entonces esto pues también es una mentira de la administración de Enrique Peñalosa, y es una vaina pues que no tiene presentación, y que ojalá esa investigación entre bien duro y la personería sea capaz de hacer que estos funcionarios respondan y asuman las consecuencias de sus decisiones. En el sur somos todos el tema del día. Y en el sur somos todos, siendo las 5:13 de la tarde, estamos en comunicación con el profesor John Granados Rico. El profesor John Granados es maestro del distrito de la ciudad de Bogotá y ha luchado por la defensa de los derechos de los maestros, no solo del distrito capital, sino de Colombia. John, muy buenas tardes y bienvenido a El Sur Somos Todos. Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia del programa El Sur Somos Todos. Un gran saludo a Pedro. ¿Cómo estás, hermano? ¿Muy bien? Muy bien, John Granados. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre mañana, día de movilización de los maestros en el Distrito Capital y en todos los rincones de Colombia. John, cuéntanos, ¿cuáles son los motivos que llevan a las movilizaciones de los maestros del día de mañana? Bueno, aquí hay que señalar, y es que el gobierno de Santos no cumplió los acuerdos que se firmaron el año pasado, después de los 37 días de paro, y su última acción, como presidente fue radicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley 057, el cual lo que busca es adecuar todo el sistema general de participaciones, la financiación para la salud, la educación y el saneamiento básico a un importante recorte de recursos. Entonces la movilización de mañana es para exigirle al gobierno de Iván Duque que cumpla los acuerdos que se firmaron el año pasado con el magisterio. Sí. John, ¿y qué ha propuesto el gobierno de Iván Duque o qué viene con el gobierno de Iván Duque para los maestros de Colombia? Bueno, ¿qué es lo que está propuesto? Esto es un proyecto de ley muy lesivo en materia educativa. Lo primero que hace es un recorte importantísimo en recursos. Se está hablando que para el otro año va a haber un déficit de alrededor de 2 billones de pesos para financiar la educación pública, los niveles de preescolar, básica y media. Este recorte va a llevar que se haga un importante recorte en plazas docentes. Hay una proyección que se van a perder alrededor de 10.000 plazas docentes en el país. Este recorte le va a imponer a los padres de familia el cobro de pensiones y le va a exigir a los rectores y padres de familia que deben responder por la financiación de los colegios públicos. O sea, los recursos de gratuidad que este año se redujeron en un 22%, pues lo que quiere el gobierno nacional es quitarlos absolutamente y obligar a que las instituciones educativas sean autosuficientes en materia económica. Bien, John, este gobierno tiene un personaje que ha sido bastante cuestionado y que es el ministro Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda. Yo sé que ustedes los maestros ya lo conocen porque él fue ministro de Álvaro Uribe. Alberto Carrasquilla para los maestros? Bueno, Alberto Carrasquilla fue ministro de Hacienda del presidente Álvaro Uribe Vélez. Pues a él se le debe la ley 8, el Plan Nacional de Desarrollo, el primer Plan Nacional de Desarrollo de Álvaro Uribe Vélez, la ley 812, pues la cual lo que hizo fue acabar el régimen especial de pensiones del magisterio. Él impuso una importante reforma tributaria, pues que afectó a los maestros, e impulsó también un acto legislativo en el año 2007, que es lo que nos tiene en la actual situación. ¿Cuál es la actual situación? Que el sistema general de participaciones no se liquida con base al crecimiento, a la inflación anual, sino que se está liquidando, a partir del año pasado se liquida con la variación porcentual de los ingresos corrientes de la nación. Voy a dar un ejemplo porque eso es un tema complejo. El salario de una persona, el salario mínimo, los trabajadores, un año es el 4%, el otro año aumenta el 6%, el otro año el 5%, y lo que uno observa es que son variaciones del 1% y máximo el 2%. O sea, si uno saca esa variación porcentual en los ingresos corrientes de la nación, pues eso nos está dando como el 0.5% de lo que aumenta la bolsa del Sistema General de Participaciones, y por eso es lo que uno ve, es importante desfinanciación en la educación, los recursos para educación, salud y saneamiento básico a partir del otro año. John, hablemos de María Victoria Angulo, la actual ministra de Educación del doctor Duque. María Victoria Angulo viene del sector privado de una multinacional de alimentos llamada Nutresa. Enrique Peñalosa la vuelve en su secretaria de Educación y nefasta la política educativa en la ciudad de Bogotá. Ahora viene recargada María Victoria 2.0 siendo ministra de Educación Nacional. ¿En qué condiciones va a quedar la alimentación de los estudiantes de Colombia y en qué condiciones va a quedar la jornada única del gobierno de Duque? Bueno, con este proyecto de ley 057, el gobierno nacional quiere trasladar a los entes territoriales la responsabilidad de financiar el programa de alimentación escolar y el programa de rutas para los colegios. Esos programas se venían financiando con recursos nacionales del Sistema General de Participaciones. La señora María Victoria Angulo, ¿qué hizo aquí en Bogotá en esa materia? Primero eliminó el transporte escolar a las instituciones, colocó unas distancias. Voy a colocar un ejemplo. Colocaba más de, para mover una, para que un estudiante tuviera acceso a la ruta escolar con subsidio del distrito, tenía que hacer movilizarse más de 40 cuadras. ¿sí? O sea, lo cual hacía pues que imposible, que, o sea, lo quiso quitarle a un montón de padres de familia este servicio. Y durante la administración de esta señora, lo que hizo fue disminuir y garantizar la corrupción en la contratación de los de la alimentación escolar en la Secretaría de Educación del Distrito. Recuerden que aquí en la Secretaría de Educación de Bogotá se estaban comprando pechugas de pollo a 40.000 pesos. O sea, eso mismo es lo que ella va a promover en el Ministerio de Educación, y reforzando con la misma política, porque es que en esto son iguales, Pastrana, Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, en eso son igualitos, tanto en los temas de corrupción como en aplicar recortes a la educación pública. John, cuando usted habla de autosuficiencia en los colegios, ¿se refiere a que estos van a cobrar matrícula nuevamente? Correcto, o sea, en el discurso de posesión de Iván Duque, él dijo una frase que pocas personas le pararon bolas. ¿Y qué es lo que él dijo? Derechos con corresponsabilidad. Este tema de los derechos con corresponsabilidad en los colegios públicos, y como está planteado en el proyecto de ley 057, los colegios tienen que buscar recursos para autofinanciarse, y una manera de autofinanciarse es asignarles costos educativos a los padres de familia. Eso está dentro del mismo marco de la reforma que van a hacer al SISBEN, toda una serie de políticas que el gobierno viene haciendo, y un proyecto de ley que está radicado desde el año pasado, donde la educación es contemplada como un subsidio, no como un derecho fundamental, sino como un servicio público. Y al colocarlo al nivel de un servicio público, pues queda el espacio abierto para que se pueda cobrar algún tipo de costo por adquirir el servicio. Bueno, John, definitivamente es una situación gravísima, pues la que impulsa el gobierno de Iván Duque en el sector educativo, que afecta a millones y millones de colombianos y a todas las familias de nuestro territorio nacional. El día de ayer, movilizaciones de estudiantes universitarios en todas las plazas de las capitales del país. Y el día de mañana se suman los maestros del sector público a estas movilizaciones. ¿Podría contarnos usted, John, dónde se van a realizar las movilizaciones en la ciudad de Bogotá? Bueno, la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación, ADE, citó a los maestros a las 9 de la mañana en la Secretaría de Educación, y nos vamos a movilizar al Ministerio de Educación. La movilización no es un paro, es una movilización que va a estar de la franja de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y pues el punto fundamental es exigirle a la ministra de Educación y al gobierno de Iván Duque que cumpla los acuerdos que se firmaron el año pasado entre el gobierno nacional y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. John, cuéntenos un poco de qué se tratan esos acuerdos, cuáles fueron los logros que tuvieron los maestros en esos paros que llevaron a los acuerdos que usted menciona. Bueno, el primer punto de los acuerdos es el acuerdo más importante que se firmó el año pasado, en el cual el gobierno nacional se compromete a hacer una reforma estructural al sistema general de participaciones para aumentar los recursos en educación en un horizonte de 10 años para cubrir 5 brechas. ¿Cuáles son las brechas que en este momento tiene la educación pública? Una brecha en cobertura es para garantizar la cobertura universal del grado preescolar hasta grado 11 con gratuidad educativa. Una brecha en infraestructura escolar, por los cuales todos los colegios del país están hechos pedazos y están cayendo. Otra brecha es algo que se denomina la canasta educativa, que son todos y cada uno de los costos educativos que nos incurren en una discusión en una institución educativa, desde los servicios públicos, el personal administrativo, el personal de vigilancia, el personal de aseo. Y aquí quiero hacer abrir un paréntesis y señalar que en el proyecto de ley 057 el gobierno nacional quiere eliminar esos recursos de canasta educativa, y que por la autofinanciación de las instituciones se cubran esos costos. O sea, este es un ejemplo de la manera como se están incumpliendo los acuerdos. La otra brecha corresponde a las relaciones técnicas entre docente y el tamaño de los grupos, el tamaño de las aulas, el número de estudiantes que va a atender, y finalmente lo que corresponde a una jornada única de calidad que garantice alimentación escolar, infraestructura, un salario digno para los maestros, y un servicio oportuno de los servicios públicos en las instituciones públicas. Bien, John, sin duda el magisterio ha sido atacado por el gobierno y en cabeza pues del Ministerio de Educación, llevando a las familias colombianas una idea, y es de la afectación que este tipo de movilizaciones lleva a los niños. Pero pues, ¿qué decirles a esos padres de familia, a los estudiantes que una u otra se ven afectados? ¿Qué mensaje darles sobre la movilización que ustedes están llevando a cabo? El magisterio se moviliza en esta oportunidad se moviliza para defender la esencia de la educación pública y una serie de avances que se han logrado. Por ejemplo, la gratuidad educativa no fue un avance que se haya dado por la bondad del gobierno nacional. Eso fue gracias a una serie de acciones jurídicas que ONGs y grupos de organizados le exigieron al gobierno nacional cumplir con una serie de compromisos internacionales que había firmado. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer ahora el gobierno nacional? Echar para atrás, eliminar la gratuidad educativa y imponerle una serie de costos educativos a las familias colombianas. El otro aspecto que es fundamental en esto es que garantizar una alimentación escolar y transporte escolar a los estudiantes de los colegios públicos. Otro aspecto importantísimo es mejorar las condiciones de la infraestructura en los colegios públicos. Algo que es importantísimo es garantizar, empezar a ampliar esa brecha que se tiene en el país con el preescolar de 3 grados. En los colegios públicos no se atiende ni siquiera el 0,1% de la población de los en estos grados de preescolar, en los 3 grados de preescolar. Y estos son costos educativos que están a cargo de las familias, y hay que señalar que la educación preescolar es la más costosa y la más importante para el desarrollo de los niños. Bueno, definitivamente mañana padres de familia, estudiantes y maestros nuevamente buscarán impedir y batallarán para impedir ese asalto al presupuesto público del sector educativo. John Granados, defensor de los derechos de los maestros, reconocido en la ciudad de Bogotá y en el país por defender la educación pública. Muchísimas gracias. Profesor del INEM de Kennedy, muchísimas gracias por estar en esta tarde con nosotros en Vientos Estéreo. Todos somos el sur. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta entrevista y la oportunidad de explicarle a la comunidad la importancia de la movilización de mañana, y a los maestros que nos estén escuchando decirles: si no nos movilizamos, si no luchamos, pues no vamos a tener ningún avance. Muchas gracias. Bien, estaba con nosotros John Granados, un defensor de los derechos de los maestros, y pues invitando a los maestros, a los estudiantes y a los padres de familia a apoyar esta lucha que están emprendiendo desde el magisterio por el derecho a la educación pública de nuestros niños, niñas y jóvenes. ¿Tenemos impresiones, Jonathan, sobre la movilización de ayer de los maestros? Y pues vamos a ver qué nos cuentan los participantes en esta de esta movilización. Martínez, de la Universidad Nacional, de la Facultad de Artes. Soy en este momento la representante de profesores ante el Consejo Superior Universitario y también soy la presidenta del Sindicato de Profesores de la Universidad Nacional. Esta marcha de hoy fue organizada conjuntamente entre ASFU y la comunidad universitaria. Esto muestra que tenemos la posibilidad de unirnos para causas comunes como la defensa de la educación pública y del presupuesto. Tenemos que exigir y solamente la movilización será la que nos lleve a nosotros a tener logros diferentes a lo que hemos podido tener. Ya debemos parar de tanta negociación y tanta insistencia y tenemos que actuar firmemente. Si no, pues estaremos patrocinando que nos sigan tomando del pelo y que sigan maltratando la universidad pública. Bien, la unidad, Jonathan y Pedro, que menciona la profesora, es sin duda pues la palanca más fuerte para mover estas reivindicaciones. A mí me llama profundamente la atención que ASPU, que pues yo particularmente no había visto a los maestros movilizarse tanto, pero pues ahorita los veo pues comprometidos y que están en esta lucha. Y pues sin duda también resaltar la participación de los estudiantes universitarios. En unos segundos vamos a tener a un invitado, representante de estudiantes también, sobre este tema. Vamos con otra. Pero mira, hay una cosa muy importante y es el papel de la movilización de las personas, ¿sí? De ir a la calle, de protestar, de movilizarse las comunidades. Se derrotó el fracking en Boyacá, ¿sí? Se derrotó la construcción de una urbanización que afectaba las reservas de agua en Manizales. Vienen los estudiantes universitarios y maestros universitarios el día de ayer a llenar las plazas del país, y nuevamente mañana salen los maestros de las secundarias y las primarias públicas de Colombia junto con padres de familia pues a protestar contra estas políticas nefastas hacia la educación. Se me olvidaba, salieron también ya algunos comerciantes a protestar por la construcción del Transmilenio sobre la 68. Definitivamente parece hacer parte de la receta de los colombianos diariamente para poder reivindicar sus derechos. Sin duda. Y Iván Duque y Enrique Peñalosa hicieron lo que decía Santos que iba a hacer, y era poner a marchar al país, y a punta de políticas lesivas y pues nocivas para los bogotanos lo están haciendo. Vamos con otra impresión de un participante en la movilización de los estudiantes universitarios del día de ayer. Mi nombre es Jennifer Pedraza, soy representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, y hoy para El Sur Somos Todos quiero contarles que los profesores y los estudiantes de las universidades públicas y privadas nos movilizamos por dos motivos centrales. El primero es para defender las garantías laborales de los profesores universitarios, porque ahora Duque tuvo la grandiosa idea de decir que la crisis de las universidades es culpa de los profesores universitarios, cuando es evidente que es culpa de los gobiernos que nos han congelado el presupuesto. Y ese es el segundo punto por el cual nos movilizamos, que es la necesidad de aumentar la base presupuestal de las universidades públicas. Recientemente salió la ministra de Educación a decir que ser pilo paga se va a acabar. Bueno, pues lo que hay que hacer con esa plata es dársela a la base presupuestal de las universidades públicas. No más programas de financiación a la demanda y de crédito para endeudar a las familias colombianas, y que progresivamente desvían recursos públicos a las universidades privadas. Bueno, escuchábamos a Jennifer Pedraza, representante del Consejo Superior de la Universidad Nacional, y aclara algo muy cierto, y es que con el nuevo gobierno lo que se viene para la universidad pública es privatización, o como decía el senador Leonidas Gómez, se viene la aplanadora de la privatización. ¿Y esto cómo? Pues uno, desfinanciando las universidades, porque además el Estado ya tiene una deuda de 1.3 billones con las universidades, pero aparte de eso hay una deuda de 15 billones de pesos con las universidades públicas, y hay que decirlo que en alguna no se incluye la infraestructura. Por ejemplo, en casos como la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, es una universidad pública de carácter nacional que no tiene una sede principal propia. En casos como la Universidad Nacional, donde la torre de enfermería parece una torre inclinada, o incluso la Facultad de Arquitectura que está derrumbada. Eso es lo que refleja la crisis de la educación, y que no va a mejorar con Iván Duque ni con María Victoria Angulo como ministra de Educación, sino que por el contrario, esto se va a agudizar. Y es que eso que dice Jennifer es lo que hay que hacer. O sea, de destinar esos recursos para financiar las universidades públicas, y que pues que tengan los recursos necesarios para su pleno funcionamiento. Voy a hacer una aclaración que me transmite un oyente, y es que la movilización de ayer en primera medida fue citada por maestros universitarios, y los estudiantes participaron pues activamente, como lo vamos a tener en unos segundos con nuestro segundo invitado de esta semana, pero pues son los maestros los que invitaron. Las raíces ahí están, tu pasado no puede. En El Sur Somos Todos, el minuto del concejal Manuel Sarmiento. Las ofertas presentadas por las empresas interesadas en quedarse con los contratos de las fases 1 y 2 de Transmilenio confirman que esta licitación está diseñada para favorecer tecnologías obsoletas que se prohibieron ya en Europa por ser altamente contaminantes y por poner en riesgo la salud de las personas. Del total de la flota ofertada, 6.676 buses, la mitad de estos buses corresponden a articulados y biarticulados que funcionan con motores diésel Euro 5, y resulta que este tipo de motores ya están prohibidos en Europa. Sobre esto la Procuraduría hizo un duro cuestionamiento señalando por qué se está permitiendo que en Bogotá ingresen buses con tecnologías que ya se prohibieron en los países desarrollados. Pues bien, la mitad de los buses que se ofrecieron en este proceso corresponde a esta tecnología, y apenas el 10% de los buses ofertados corresponden a motores eléctricos, a una tecnología de cero emisiones. No es cierto que se esté avanzando, se están dando grandes avances en el propósito de tener una flota de cero emisiones. Y frente a este cuestionamiento de los motores Euro 5 que ha hecho la Procuraduría, son muy graves las mentiras en las que han incurrido tanto el alcalde Peñalosa como la gerente de Transmilenio. Porque en un debate en el Consejo de Bogotá, la gerente dijo que no se podía exigir la tecnología más avanzada en diésel, que son los motores Euro 6, porque en Colombia no existe combustible para el funcionamiento de esos motores. Ese combustible se denomina diésel ultra bajo en azufre, con una cantidad de azufre de menos de 10 partes por millón. Pues bien, encontré una carta del presidente de Ecopetrol a la gerente de Transmilenio que la desmiente. Señala que Ecopetrol está en la capacidad para suministrarle a esta flota de buses de Transmilenio diésel con una cantidad de azufre de menos de 10 partes por millón, que es la que sirve para este tipo de motores Euro 6. Son muy graves estas mentiras que se enfrentan al cuestionamiento de la Procuraduría, y las cifras demuestran que esa es una licitación que va a favorecer una tecnología que ya está prohibida en Europa por ser altamente contaminante y dañina para la salud de las personas. Peñalosa nos sigue condenando al diésel cancerígeno. Bueno, y tenemos a línea a José Cárdenas. José es representante de los estudiantes al Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional y miembro de la Organización Colombiana de Estudiantes. José, buenas tardes y bienvenido al Sur Somos Todos. Muy buenas tardes, William, y un especial saludo para todos los oyentes del Sur Somos Todos. ¿Cómo están? Bien, bien. José, ustedes han estado participando de las movilizaciones de los maestros, acompañando estas protestas. Cuéntenos por qué los estudiantes universitarios se unen a estas exigencias. Pues mira, William, y a todos los oyentes y a los integrantes de la mesa, resulta que son dos motivos. El primero es que, producto de una reunión que salió la semana antepasada de los profesores asociados a una organización que agremia a todos los representantes profesorales, académicos y superiores, invitan a movilizarse rechazando las consecuencias de la reforma tributaria del presidente Juan Manuel Santos en su momento del 2016, que por un lado grava duramente los bolsillos de los profesores universitarios y por el otro lado le condona a las multinacionales grandes cantidades de dinero. Y el segundo es anunciando la crisis por la que atraviesan las universidades y exigiéndole al gobierno de Iván Duque una urgente inyección de presupuesto estatal adecuado a las 32 universidades públicas que hoy atraviesan una gran crisis que el SUE, que es el Sistema Universitario Estatal, ha catalogado en más de 15 billones de pesos con B de bastante. En eso digamos que es el resumen, William. Bueno, para nuestros oyentes, José Cárdenas es un estudiante de licenciatura de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica, quien representa los intereses de los futuros maestros de Colombia ante el Consejo Superior. José, ¿qué es lo que ustedes como estudiantes reclaman también en esta movilización al lado de los maestros? Mira, en el caso de la Universidad Pedagógica, nosotros, nomás en el ejemplo de los profesores, hace 10 años uno podía observar que de cada 10 profesores, 8 eran contratados de planta con todas las condiciones laborales, digamos, adecuadas, y a hoy se ha invertido esa cifra. 10 de cada profesores, tan solo 2 tienen contratados de planta. La planta de personal oficial, es decir, de los trabajadores, sigue congelada desde hace más de 20 años. La infraestructura de 8 sedes que tenemos, tan solo 4 son propias y el resto son en arriendo. Y así uno podría observar también las condiciones de bienestar universitario, digamos, el acceso a herramientas pedagógicas y didácticas, entre otras, que han demostrado que las necesidades de la universidad han venido creciendo. Mientras se triplicó la cobertura estudiantil, nosotros pasamos de tener 3.000 estudiantes a tener a hoy más de 12.000, y sin aumentar un solo peso por parte de los gobiernos de Uribe, de Santos, y actualmente lo que ha venido planteando Duque es que no va a aumentar el presupuesto para la universidad. Esa hace parte de nuestras exigencias que venimos haciendo. José, ¿cuál es la situación de la educación pública actualmente? Actualmente, pues, las universidades, las 32 universidades públicas, digamos, la pedagógica no es ajena a ella, pero las 32 universidades carecen de financiación estatal adecuada. Entonces, eso es lo que han venido denunciando, situación de los profesores, por ejemplo, que son los que han venido alertando de la situación, el SUE, los rectores, los consejos académicos y sobre todo los sindicatos profesorales han venido a denunciar que las universidades atraviesan una crisis presupuestal que terminan, uno puede observar, por ejemplo, una situación que pareciera una caricatura. El edificio de arquitectura de la Universidad Nacional se cayó. O sea, donde estudian y se gradúan los futuros arquitectos del país en la universidad pública, se cayó por falta de financiación del Estado hacia la Universidad Nacional. Y ese ejemplo demuestra la crisis por la que están pasando las 32 universidades públicas. Bien, José, ¿cuál es la invitación para todos los estudiantes del sur de la ciudad y para los maestros que están escuchando El Sur Somos Todos? Mira, de aquí a octubre, y seguramente con este gobierno de Iván Duque, no nos hacemos ilusiones, cero ilusiones con un gobierno que va a obedecer a los mismos intereses que han aterrizado las políticas de la OCDE, del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional para Colombia. Duque no va a ser ajeno a eso, entonces no podemos convencerlo ni tampoco persuadirlo. Lo que hay que hacer es derrotarlo con la movilización amplia y masiva en las calles. El día de mañana, por ejemplo, FECODE convoca una movilización para resistir ante la arremetida del gobierno de Iván Duque, hacer que se cumplan los acuerdos, pero además también los estudiantes desde ya estamos convocando a una movilización en el marco de la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2019, el 10 de octubre. La idea es llenar las calles de dignidad y demostrarle una vez más a Iván Duque, a todo su gobierno y su gabinete, de que no vamos a permitir ni seremos la generación que vamos a ver marchitar la educación superior pública. Bien, José, muchas gracias por participar en El Sur Somos Todos y pues muchos éxitos en esta tarea que están desarrollando. Muchas gracias, William, y un especial saludo a todos los oyentes y a las personas que están en la mesa. Ok, soy Estefan Valeta López, presidente de ASPU, seccional Colegio Mayor de Cundinamarca. ¿Por qué es necesario la movilización hoy y siempre por la defensa de la educación pública? Estamos en una coyuntura en la cual anuncian recortes de alrededor del 39% de los recursos a la educación pública. Acompañado a eso se anuncia la terminación del programa Ser Pilo Paga, pero frente a ello no se anuncian medidas de inyección de capital para la educación pública. Entonces es necesario manifestarle a este nuevo gobierno que la educación pública es prioridad para cualquier país que quiera superar o salir del subdesarrollo en el que se encuentre. Era el presidente de ASPU, Asociación de Profesores Universitarios, con pues su impresión sobre la movilización. Tenemos otra intervención también para el Sur Somos Todos sobre la movilización del día de ayer. Buenas tardes, mi nombre es Yesid Barbosa, soy el presidente de la organización sindical ASONICOL de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. El motivo de la marcha de hoy, de la movilización, es buscando condiciones dignas para los docentes, para los trabajadores, para los mismos estudiantes, buscando presupuesto para las universidades públicas, ya que el gobierno nacional tiene una deuda aproximada de 1.3 billones de pesos con las universidades públicas, las cuales están desfinanciadas. Las cuales están desfinanciadas y a punto de quiebra porque el gobierno nacional no le ha dado los suficientes recursos. Igualmente, hoy se ha catalogado como el día de la dignidad, donde la triestamentaria, los compañeros estudiantes, compañeros docentes y administrativos de las universidades públicas a nivel nacional, salimos a exigirle al gobierno nacional, como ya lo dije, el presupuesto, exigirle que trate con dignidad y con honra a todos los que integramos el estamento educativo de educación superior. Teníamos a dos integrantes de los sindicatos más importantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en el marco de la movilización de ayer, y darles un saludo especial, pues que pues, hace mucho tiempo ellos no se sumaban a una movilización, pero digamos que han venido entendiendo que lo que viene para las universidades públicas es una crisis, y pues se suman a la movilización y también extienden la invitación para la movilización que va a haber para el 10 de octubre. Tengo unos datos para que la gente comprenda un poco más o menos qué es lo que viene para la universidad, qué es lo que está pasando y por qué se está movilizando la gente. Entonces, en cuanto a los recursos de Serpilo Paga, el 98% de estos se fueron a universidades privadas. Con esos mismos recursos, si se hubieran ido a las universidades públicas, se hubieran abierto 8 veces más cupos de los que hoy se están abriendo. El déficit de las universidades hoy alcanza los 16 billones de pesos. Eso podría cubrirse, o sea, pagarse esa deuda, solamente el 24% de lo que se destina a la deuda externa. Bien, esto denota pues que la situación de la educación en Colombia es bastante grave, y las reivindicaciones de los maestros y los estudiantes son más que justas, y pues es un deber de este gobierno atenderlas y hacerle caso pues a los maestros, y también es un deber de los estudiantes, de los maestros y de los padres de familia salir a respaldar estas reivindicaciones por el bien pues de la educación pública. Claro que sí, dos cosas tan importantes para tener en cuenta y pensar en ellas. Cuando José nos habla de que los maestros de planta son solamente 2 de cada 10, quiere decir que son maestros que no investigan. Son los nuevos profesores, poco contacto tienen con maestros investigadores, porque simplemente su formador va a darles 2 horas de clase, 3 horas de clase, y no hay espacio para desarrollar estas otras actividades tan importantes para el magisterio colombiano. Y lo segundo, todos los maestros del sector público pagan tributación de renta. Respecto a lo que está diciendo Pedro, en la reforma tributaria causó un aumento de impuestos en un 800% a los docentes universitarios, de 800%, es decir, si usted pagaba 100 pesos, ¿no?, dando un ejemplo, ahora le va a tocar pagar 800 pesos, ¿no? Estoy dando pues así cortico el dato. Y entre los maestros públicos, sea el maestro público que esté en la vereda más recóndita de Colombia, según el gobierno de Duque, ha de pagar impuesto a la renta. Exacto. Porque son los ricos. Y aparte para de eso, ellos, con el decreto 1279 de Iván Duque, se les pretende reducir el salario. O sea, primero les pone a pagar 800% de impuesto. Claro que esto viene del gobierno anterior, pero este lo continúa. Este pretende bajarles el salario. O sea, ya los creyó muy ricos y aparte los pone a pagar, ¿sabes?, muchos impuestos. En el sur somos todos el editorial de la semana. Muy flojas, malas las explicaciones del ministro Carrasquilla, las graves denuncias que hizo Daniel Coronel en su columna. Primero, porque guardó absoluto silencio acerca de que Coronel descubrió que una empresa de Carrasquilla en Panamá, la que lo pone a sonar en los papeles de Panamá, había tenido como vinculado a un alcalde peruano que es famoso por corrupto. también ocultó que con estos hechos se supo que él había mentido sobre la composición accionaria de Configura Capital. También engaña al ministro Carrasquilla cuando menciona unas respuestas que le dio a mí de un cuestionario, pero oculta que en esas respuestas no me dijo toda la verdad sobre la pregunta que le hice de un negocio que él había hecho con SaludCop y con Guillermo Rosso, que le costó a SaludCop 139 millones de pesos. Respóndame, ministro. También falsea los hechos cuando transmite la idea de que es que él no ganó plata en estos negocios. Claro que ganó plata, fue el estructurador del negocio, pero además él confesó que a través de su empresa en Panamá entró inversión extranjera a Colombia, por la que seguramente ganó una comisión. Y Andrés Flores Villegas, que es su socio, tiene que ver de cerca con el manejo de esa plata extranjera en Colombia, por lo que seguro que también se ganó una plata. Dice Carrasquilla que a través de Electroplata extranjera a Colombia, pero que no salió. Bueno, una pregunta simple, doctor Carrasquilla, ¿cómo salió? ¿Pagaron los impuestos de ley esos inversionistas extranjeros que operaron en Colombia? Y también falta la verdad cuando dice que los municipios no se empobrecieron, pero ¿cómo así? 117 municipios les cobraron por 400 mil millones de pesos tasas de interés de inflación más 11%. Eso es un verdadero escándalo. Luego sí se empobrecieron, y además porque las obras en general fracasaron, no se construyeron. Ese es el ministro de Hacienda de Iván Duque, ese ministro que endeudó a los municipios de Colombia con esos proyectos que buscaban la construcción de acueductos en todo el país, y que hoy tienen la deuda, no tienen plata y tampoco tienen acueducto. Esta es, pues, el... Ah, bueno, y los banqueros, amigos de Carrasquilla, sí se llenaron los bolsillos a costillas de los municipios y de estos pueblos tan deprimidos en nuestro país. Bueno, son 117 municipios los que denuncia el periodista Daniel Coronel, y que pues que van a estar en el debate que va a dar el senador Jorge Enrique Robledo en el Congreso de la República el 18 de septiembre. Un caso que llama mucho la atención, Soacha. Soacha, Cundinamarca, el vecino municipio de Bogotá, está metido entre los 117 municipios y recibe un préstamo del señor Carrasquilla por 10 mil millones, y ya su deuda asciende a 18 mil millones. Y son muchos los barrios en Soacha que aún no gozan de agua potable. Sí, hay que decirlo, que Carrasquilla, que ella salió a negar que no, que nunca se había enriquecido, pero entonces ¿por qué tiene esas cuentas en los Panama Papers, no? En paraísos fiscales tiene varias cuentas. Eso quiere decir que sí se enriqueció, y además porque también hace la de los conejos. Estos tipos son expertos haciendo eso, porque lo que hace es poner sus cuentas a nombres de socios, pues para que él en cuanto tenga que rendir cuentas al Congreso no se vea que se está enriqueciendo ilícitamente. Además de que el que le va a poner más impuestos a los colombianos, el que le va a aumentar en un 800% los impuestos a los maestros colombianos, tiene sus recursos en paraísos fiscales donde no tiene que pagar impuestos, y por lo tanto le hace conejo pues a la DIAN y a la administración en Colombia, pues, y no termina pagando impuestos. Y además empobrece a los municipios, pues aquí donde la gente pues tiene serias dificultades para las cosas tan básicas como el agua, en pleno siglo XXI, y un municipio colombiano pegado a la capital de la República no tiene un acueducto que satisfaga las necesidades de pues, su población. Y eso es producto pues de un tipo como Alberto Carrasquilla, que es el que nos va a clavar una nueva reforma tributaria que va a desangrar pues a todos los colombianos. ¿Qué tal el descaro? No, y el descaro no va hasta allá. Esta semana estuvieron reunidos estos tres personajes: Duque, Carrasquilla y Peñalosa. Almuercito que duró varias horas hablando sobre los asuntos del distrito. ¿Qué será lo que nos tienen planeado para los próximos, para el próximo año, no? Ese almuercito nos va a caer como mal. A todos los bogotanos. Nada nos va a detener cuando la gente se pare. En el sur somos todos, la agenda del sur. Nada nos va a detener cuando la gente se pare. Bueno, y para nuestra agenda de la semana tenemos este jueves 13 de septiembre en el Consejo de Bogotá se va a desarrollar el segundo debate del proyecto de acuerdo que ha presentado el alcalde Enrique Peñalosa para garantizar los recursos de la nueva encuesta del Sisben. Esta encuesta, recuerden oyentes, hace 8 días estuvimos hablando aquí en el Sur Somos Todos de eso, es una encuesta que está preparada por Peñalosa y por el gobierno de Iván Duque para aumentarle el puntaje a los beneficiarios del Sisben y en la práctica sacarlos de los programas sociales que se garantizan con recursos del distrito. Es decir, que a las personas que les aumenten el puntaje del Sisben por vía de esta encuesta ya no van a tener descuento en Transmilenio, ya no van a tener acceso a comedores comunitarios, ya no van a tener bonos de adulto mayor y esta serie de beneficios que tienen las personas que tienen el puntaje del Sisben bajito. Y el debate es este jueves 13 de septiembre en el Consejo de la Ciudad. Yo creo que eso se va a transmitir por redes sociales o algún otro medio. Pues estén pendientes de nuestras redes sociales y ahí pues vamos a estar informando de qué sucede con esto. Bueno, recordemos acá que durante la campaña presidencial, el doctor Duque nos habló a todos de que la solución para Colombia... ¿Este sí es doctor? El presidente Duque nos dice que el futuro de Colombia está en la economía naranja. Y nos dejó a todos mirando para el techo sobre su economía naranja. Ya se empiezan entonces a ver esos pinitos y empieza a analizarse en qué consiste este tipo de economía. Y para eso tendremos un conversatorio el día jueves en la Universidad Nacional, en el Auditorio Ángela Guzmán, desde las 2:30 de la tarde. La entrada es por la calle 45. Tenemos varios panelistas como Miguel Rolando Ruiz, Ricardo Arcos Palma y alguien que le ha trabajado muchísimo al tema de la economía en Colombia, Aurelio Suárez Montoya. Recuerden, entonces este jueves a las 2:30 en la Universidad Nacional, Auditorio Ángela Guzmán, ¿en qué consiste la tal economía naranja? Bueno, también nuestra agenda de la semana tenemos para este domingo 16 de septiembre en la localidad de Usme, exactamente en el barrio La Fiscala, en el Salón Comunal de La Fiscala, a las 10 de la mañana, un taller sobre reasentamiento para los habitantes de este barrio, debido a que, como lo hemos venido comentando, y hace 15 días creo hicimos un programa sobre este barrio, para que conozcan cómo es el tema del reasentamiento y la defensa de la vivienda digna. Llegó el día de reaccionar de tanta mierda, dejar de hablar, empezar a crear. Bueno, esta era nuestra agenda de la semana, bien nutrida. Espero hayan tomado nota para que se enteren de estos temas tan importantes para los habitantes del sur de la ciudad. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, Pedro y Jonathan. Este programa, bueno, y el evento más importante de la agenda de la semana no se nos puede pasar, y es que hay que ir mañana a apoyar a los maestros en esta movilización, que como decía John Granados hace unos minutos, empieza a las 9 de la mañana en la Secretaría de Educación del Distrito, con una movilización hasta el Ministerio de Educación Nacional. La idea es que maestros, estudiantes y padres de familia nos encontremos en la plazoleta principal de la Secretaría de Educación desde las 9 y en el transcurso de ese rato nos movilicemos hasta el Ministerio de Educación Nacional para decirle a la nefasta ministra de Educación María Victoria Angulo y al señor Duque que no estamos de acuerdo con la política educativa que piensa desarrollar sobre el sector público colombiano. Bien, este es el evento pues más importante de esta semana y hay que ir a apoyarlo, y por supuesto desde el Sur Somos Todos vamos a estar pendientes. Yo creo que para cerrar el programa de hoy, Pedro y Jonathan, podemos decir que tal como fue el gobierno de Juan Manuel Santos y la administración de Enrique Peñalosa y el gobierno de Iván Duque vienen en una embestida total contra los derechos de la gente. Aquí ya hablamos hace 8 días del tema del Sisben, que va a afectar, como ya dije, a los habitantes de la ciudad de una forma bastante grave. Una embestida contra los derechos de los maestros con estas nuevas medidas que toma la administración Duque en cabeza de de María Victoria Angulo, que fue también secretaria de Educación, como decía Pedro hace unos minutos. Y por supuesto, pues el tema, los árboles, Transmilenio, no, esta es una no situación hay un sector bastante, bastante con esos tipos. Complicada, y no hay nadie que se beneficie, los banqueros y las multinacionales. Por lo tanto, pues este es una situación en la cual los bogotanos tenemos que salir a movilizarnos y a rechazar estas políticas. Bueno, y ahora sí se acabó el tiempo. Jonathan, muchas gracias por participar en El Sur Somos Todos. Pedro, bienvenido, y pues vamos aquí en El Sur Somos Todos. Sí, bienvenido. Y bueno, oyentes, muchas gracias por su audiencia. Don Germán en el máster. Nos escuchamos el próximo miércoles con otro tema de interés para los habitantes del sur de la ciudad. Una feliz tarde para todos y hasta la próxima. Esto es El Sur Somos Todos. Noticias, entrevistas, análisis y opinión de los barrios en el sur de la ciudad. Escúchenos todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde por los 94.4 FM de Vientos Estéreo, por internet en www.vientosestereo.com y TuneIn Radio. Donde sus denuncias son nuestras noticias y las comunidades nuestras protagonistas. Hasta pronto, feliz tarde.